Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Nuestros compañeros listos, preparados para compartir con usted la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. En controles está ya Diego Salazar, Fernando Torres y en cabina nuestros compañeros Kevin Arcos, Darío Males. Bueno, vamos a ver qué nos ofrecen ahora todas las páginas que compartimos con ustedes. De antemano les decimos que Quito amanece con una temperatura de 10 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Probabilidad de lluvias en un 20%. Aquí está la información respecto del clima para que usted en este instante que va a salir de su hogar o viceversa va a salir de su lugar de trabajo hasta su domicilio, por favor, prepárese con las herramientas necesarias para que usted evite resfriarse y pueda, pues, contar con una salud muy buena y de esa forma pueda mostrar o dar todo de usted para lograr esas metas y esos objetivos que se ha propuesto durante la semana y también para el día de hoy. Vamos a recordar que el pico y placa ya inició y eso corresponde para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya cerrando la semana en este viernes 26 de abril 2019 en la emisión número 77. El pico y placa está operando en la capital. Hoy es viernes. Tenga en cuenta esto. El viernes aplica para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. En la primera jornada, desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y la segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Así es, estamos ya cerrando la semana, el 26 de abril, una semana en la cual estamos casi despidiendo a este mes, al cuarto mes del 2019. La próxima será también una semana corta. Recordemos que tenemos el feriado por el primero de mayo y a esto tenemos que recordarles que según un decreto ejecutivo que lo ha expedido el gobierno nacional, el primero de mayo, el miércoles, tendremos la jornada para el sector público. La jornada de trabajo será solo hasta el mediodía. Hay inquietudes para los sectores educativos. Debemos señalarles que para la jornada matutina el horario será normal y para la jornada vespertina tendrán libre los estudiantes y también los docentes que trabajen y laboren en esa jornada. El feriado se mantendrá para el viernes 3 de mayo, así que esa sí será una semana bastante corta, un poco irregular. Sin embargo, nosotros ya les antecedemos un poco con la información para que ustedes también puedan ir haciendo su agenda de actividades para la próxima semana. Si quieren salir a recorrer nuestro país, incentivar el turismo y conocer más de la cultura de este hermoso Ecuador. Vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es lo que les vamos a dar a conocer en este momento. Hay un accidente de tránsito sobre el Antonio Ulloa y Ramírez Dávalos. Esto lo acaban de dar a conocer en este momento y por esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte. Personal de las autoridades respectivas, podemos ver en las imágenes ya personal de la Policía Metropolitana ya se encuentra en el sector gestionando la movilidad. Al parecer el percance es Esperemos que no haya ocasionado mayores daños. Podemos ver en las imágenes ambulancias, motocicletas y también ahí ya la policía metropolitana. Así que a tener mucho cuidado. Otro accidente, esto en el sector de la vía interoceánica, en el kilómetro 24, en el sector de Pifo. Podemos ver la colisión de dos camiones de daños considerables en el sector. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril izquierdo y central en el sentido Quito Aeropuerto. Las personas que quieren llegar al sector pueden tomar otras vías, por ejemplo, las personas que están en el norte sería la vía Ecollas por el sector de Guayabamba para llegar al aeropuerto. Es lo que les podemos comentar en este momento en cuanto se refiere al tránsito, a las novedades de las calles de la ciudad de Quito. Vamos de inmediato a conocer, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, qué nos trae el EQ911 Quito. A ver si es que tenemos novedades el día de hoy, a ver si es que se han publicado en este instante respecto de las vías de Napo, Pichincha y Orellana. Bueno, hasta el 25 de abril únicamente tenemos novedades, aún no se ha reportado, a excepción de una hora, donde ellos recuerdan a todos los conductores que es importante para evitar siniestros de tránsito, manejar con mucha precaución. Eso es lo que tenemos de novedades, y vamos a decirle a Kevin, saludarle y preguntarle cuáles serían las recomendaciones para los peatones. Buenos días, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Me encuentro muy feliz nuevamente de acompañarles otro viernes más acá en Zona Cultura. Y pues nada, recordarle a la gente que conduzca con cuidado, igualmente abrigarse, pues la mañana de este viernes ha amanecido nublada. Y pues bueno, para prepararnos para el feriado, ¿no? ¿De qué sector vino usted? Del sur, perfecto. Bueno, ahí no encontró usted ninguna novedad por las vías de Quito. No, yo vine dormido en el bus. Ah, bueno, vino pegándose una cejita, como se diría. De paso, les decimos a ustedes que más adelante les estaremos comentando si es que hay alguna novedad que se publica en estas páginas que son parte de nuestro preámbulo en este espacio informativo del noticiario de Zona Cultura. 7:07, recordamos a los peatones, por favor, utilizar los pasos peatonales, los pasos cebras para evitar inconvenientes, y a los señores conductores, por favor, pare si usted ve a las personas cruzando estos espacios que están destinados para ellos. Detengámonos un poquito que no vamos a perder absolutamente nada. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Y este 26 de abril se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el Día Internacional del Humor. El próximo 28 de abril, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hará la entrega simbólica del libro La Rebelión de Daquilema a la comunidad de Cacha. Glenda Morejón consolida su carrera en pistas internacionales. Quito será la sede del 20º Consejo Intergubernamental de Iberbibliotecas. La academia y el sector público se unen para fundar en Ecuador el bioemprendimiento. Festival de bandas Rumiñahui, una historia musical. La escritora Verónica Bonilla presentó anoche su libro Platanario en China. El maestro Atahualpa Martínez presentó en la Casa de la Cultura su libro Recuerdos Perdurables. Tripulación de Osos en concierto este próximo 27 de abril. También les contaremos información sobre el premio Princesa de Asturias 2019. Este sábado llega a la Casa de la Cultura el evento Danzante de Oro, Zapateando Guambras. Rapsodia Teatro nos invita al primer Festival Internacional de la Danza. 7:10 y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados acá en los estudios de la radio. ¿Y quiénes serán, Darío? Bueno, hoy ya estaremos arrancando a las 8:00 a.m. Nos acompañará Sofía Scott. Vamos a hablar sobre el Aurea Estudio Creativo. Este es un espacio que sirve para la difusión de diseño ecuatoriano y creatividad. Así que esta cantante mexicana, Sofía Scott, nos contará más sobre este espacio y lo que pueden realizar en el lugar. También les contamos, amigos, que la Fundación Vive en Arte comparte con ustedes la realización del segundo Festival Internacional de Coros, Juventudes en el Centro del Mundo. Ampliaremos el tema con José Criollo. Y también contaremos con la presencia de Karina Clavijo, quien realizará un evento en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo han denominado Festival Sonamos Latinoamérica, que será este 1 de mayo a las 7:00 p.m, a lo que se suman también charlas y conferencias, y que le invitamos a usted a que no se desconecte de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM y www.casadelacultura.gov.es para que nos acompañe y sea parte de esta propuesta informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 26 de abril se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, fecha para evidenciar el respeto hacia la creación y la innovación. Además, también recordamos del Día Internacional del Humor, día para conocer lo esencial de este hábito en nuestras vidas. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La mayoría de las personas conocen la propiedad intelectual, en lo que a derecho de autor, patentes, diseños industriales y marcas se refiere, pero todavía son muchos quienes consideran que se trata de cuestiones empresariales y jurídicas, sin mucha repercusión en sus vidas. Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual instauraron en el 2000 el Día Mundial de Propiedad Intelectual. La fecha elegida fue el 26 de abril, por ser el día en que entró en vigor, en 1970, el convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Cada año estas organizaciones celebran el Día Mundial con actividades, eventos y campañas. De esta forma tratan de dar a conocer al público lo que realmente significa la propiedad intelectual y demostrarle que el sistema no fomenta únicamente la música, las artes y el ocio, sino todos los productos, las innovaciones tecnológicas que dan forma a nuestro entorno. Los objetivos perseguidos con la celebración de este día es dar a conocer la incidencia de las patentes, el desarrollo de autor, las marcas y diseños en nuestra vida cotidiana, ayudar a entender por qué la protección de los derechos de propiedad intelectual permite impulsar la creatividad y la innovación, celebrar el espíritu creativo y la contribución de creadores y innovadores al desarrollo de todas las sociedades, instar el respeto de los derechos de propiedad intelectual ajenos. Además, ese día se conmemora el Día Internacional del Humor. Como sabemos, existen varios tipos de humor: el humor negro, el mal humor, el buen humor, pues resulta que el humor tiene mucha importancia para el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Investigadores han definido algunas teorías en torno a él. El filósofo inglés Thomas Hobbes, por ejemplo, sostuvo que la idea de la risa proviene de un sentido de superioridad, por lo que desarrolla la teoría de la superioridad del humor. Para Hobbes, la risa es señal de autoestima. Por otro lado, el filósofo francés Henri Bergson, citado en la obra Escribiendo los secretos de la comedia, de Mel Hilser, sugiere que la risa es la defensa de la sociedad contra el excentrismo que se rehúsa a adaptarse a sus dictados, una especie de manifestación en contra de los parámetros establecidos por el código social. el Día Internacional del Humor, surge de la necesidad de representar la realidad de la vida de una manera más llevadera, que involucra aspectos de la representación de esa realidad misma, que se vive en el día a día. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bueno, amigos oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura, igualmente les contamos que este próximo domingo 28 de abril, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hará la entrega simbólica de la publicación La Rebelión de Daquilema, del historiador e investigador Hernán Ibarra, a la comunidad de Cacha. La entrega simbólica del libro La Rebelión de Daquilema a la comunidad de Cacha se desarrollará en la plaza central de la comunidad de Cacha a partir de las 9 de la mañana en el marco de la sesión solemne por el 38º aniversario del inicio de trabajo formal como parroquia indígena que lo organiza la Federación de los Pueblos Indígenas, la Nación Puduá. El libro, que fue publicado inicialmente por Hernán Ibarra en 1993, tiene ahora 26 años después de una nueva reedición, la misma que fue revisada y actualizada por el propio autor para ser editada este 2019 en la colección Testigos de la Historia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, a través de una colaboración estratégica entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema. La presente reedición intenta dar nuevas luces sobre las revueltas indígenas de finales del siglo XIX y los sucesos que se dieron alrededor de Fernando Daquilema y que provocaron en 1871 una serie de incursiones en la comunidad de Cacha como centro de la rebelión y que se propagaron hasta Cajamarca, Xicalpa y Punín. Tal como lo afirma Hernán Ibarra, si la aduana fue entidad como símbolo de un régimen opresivo, nombrar como rey a un indígena de 23 años presentaba un desafío de una autoridad étnica que podría contraponerse a esa amenaza que se cernía sobre la sociedad indígena. Páginas más adelante, el autor resalta que la paradoja del levantamiento de Daquilema radica en que afirmaban una estructura étnica donde ya no era posible retornar a las relaciones coloniales de poder. Fernando Daquilema murió fusilado en la plaza central de Yaruquíes el 8 de abril de 1872. Hernán Ibarra es zambateño, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Historia Andina en la Flaxo, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una amplia trayectoria como profesor e investigador en varias instituciones universitarias y centros de investigación ecuatorianos. Ha publicado alrededor de 80 artículos y capítulos de libros en revistas y compilaciones en Ecuador, otros países de América Latina y Europa. El registro de sus libros evidencia sus múltiples intereses y temas como Ecuador, bibliografía analítica, indios y cholos, orígenes de la clase trabajadora ecuatoriana, la otra cultura, imaginarios, mestizaje y modernización, la guerra entre Ecuador y Perú, una reinterpretación del año de 1999. Listo, amigos de la Casa de la Cultura, igualmente cuando es las 7 de la mañana con 19 minutos, les contamos una vez más. La atleta Glenda Morejón hizo noticia. Desde 2017 hasta la actualidad, la atleta imbabureña ha ido adquiriendo espacio en los medalleros latinoamericanos y mundiales. En la última semana se conoció de su victoria en los 10 kilómetros en una carrera en México. Bien, realmente son fechas muy especiales que el calendario nos indica cuando tenemos que unirnos a ese aplauso, cuando tenemos que unirnos a esa felicitación muy sincera. Realmente el equipo que nosotros tenemos acá y que es conocido por todo el país y son noticias que van al mundo, nos hacen quedar tan bien a los zimbabureños y a los ecuatorianos justo en épocas cuando más necesitamos ese tipo de noticias positivas. Así califica Galo Zamora, gobernador de Imbabura, el triunfo de Ecuador a través de Glenda Morejón tras obtener el oro panamericano en 10 kilómetros en un evento realizado en su homenaje. La deportista oriunda de Imbabura marcó un tiempo de 43 minutos y 7 segundos y superó a las peruanas Mariluz Anida y Emily Villafuerte. Glenda Morejón pasó la meta en solitario, ya que le sacó una gran diferencia a sus rivales. De la competencia que se disputó en Lázaro Cárdenas, esto en Michoacán, México. Jován Delgado, entrenador de Glenda Morejón, señaló que este triunfo no es casualidad, sino el resultado de un trabajo escalonado. Ya puso una marca de 43 minutos 4 o 5 segundos, un tiempo que es catalogado a nivel del mundo uno de los mejores. Ella está rankeada actualmente como la número 1 en 10 kilómetros marcha, y eso ya preveía lo que venía, iba a pasar allá en Lázaro Cárdenas, en México. Logró poner una marca de 43 minutos 7 segundos, apenas subió 2 segundos de la marca anterior. Con 19 años, Glenda Morejón, y una vez que ha respondido bien las pruebas de su edad, ahora ya piensa en su futuro en la marcha. Estoy muy feliz y ahora seguir luchando por los nuevos retos que se vienen, como mencionó mi entrenador Jován Delgado. Esperemos contar con el respaldo por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo para poder viajar en el mes de junio a La Coruña, España, para realizar ya mi transición a los 20 kilómetros. Pero Glenda no estuvo sola en los Juegos Panamericanos de Michoacán, México. Ahí también se destacaron los ecuatorianos Joana Ordóñez con medalla de plata, Carla Jaramillo y Jonathan Amores y Magali Bonilla, quienes lograron la medalla de bronce en los 20 kilómetros. Iberbibliotecas promueve el acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de todos los ciudadanos. Representantes de los sistemas bibliotecarios públicos, locales y nacionales de 7 países y 3 ciudades, miembros del programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, se reunirán este 25 y 26 de abril en el 20º Consejo Intergubernamental de Iberbibliotecas, que se realizará en Quito. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, inaugurará la reunión iberoamericana, la cual se organiza cada año para planificar acciones en torno a los ejes del programa, como convocatorias para capacitaciones, proyectos de fortalecimiento, acceso a fondos y demás. Durante 2 días, los representantes de los países asistentes presentarán el informe técnico de ejecución de actividades 2018. Posesionará a la nueva directiva del Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas y tratarán acciones programadas para el 2019 y 2020 en formación, becas, investigación, asistencia técnica y otras líneas de intervención. Adicionalmente, el día sábado 27 de abril, en el marco de la inauguración de la Biblioteca del Museo de la Ciudad, se llevará a cabo el Encuentro de Bibliotecarios Iberoamericanos, organizado por la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito, en el que participarán delegados de España, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador, Medellín y Buenos Aires, para intercambiar experiencias de las bibliotecas públicas de la región. El programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, es un programa liderado por la Secretaría General Iberoamericana que tiene como objetivo la promoción del acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de todos los ciudadanos a través de la conformación de una red iberoamericana de bibliotecas públicas que genere sinergia y potencie recursos en beneficio común de los países adscritos. Dentro de las líneas de acción se encuentra el diseño y formulación de políticas públicas, la profesionalización del personal de las bibliotecas públicas, la producción de conocimientos para el fortalecimiento de los sistemas de bibliotecas públicas y la generación de formas innovadoras de acceso y uso de la información, conocimiento y cultura. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Conservación ambiental y negocio va de la mano en la propuesta de bioeconomía que se desarrollará en el primer centro de promoción y fomento de bionegocios sostenibles del Ecuador, Bioemprende. La propuesta es llevada adelante por el sector público en colaboración con instituciones académicas del Ecuador. Con la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Corporación de Promoción de Exportación e Inversión y la Universidad Técnica Particular de Loja, el Gobierno Nacional implementa el primer Centro de Promoción y Fomento de Bionegocio Sostenible del Ecuador, Bioemprende, una iniciativa integral de Reverdecer Ecuador para fomentar una alternativa de desarrollo sostenible en el país. El ministro del Ambiente, Marcelo Mata Guerrero, señaló que a partir de la firma de este convenio, inicia un verdadero cambio de la matriz económica del país. Freddy Villao, subsecretario general de Desarrollo Estratégico de la Vicepresidencia de la República, felicitó este logro que contó con la participación de varias instituciones y la academia, pues todos somos conscientes de la necesidad de conservar el ambiente desde nuestros ámbitos de acción. A través del Centro de Bioemprende se crearán condiciones apropiadas que fomenten el uso sostenible de la biodiversidad como una estrategia de conservación natural dentro del país. A estas acciones se involucrarán sectores de la economía popular y solidaria que permitirán el desarrollo de nuevas oportunidades de acceso a los distintos mercados. Soledad Álvarez, subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoció que es importante que el país invierta en investigación, innovación y emprendimientos sostenibles con el ambiente. El Centro de Bioemprende fomentará iniciativas que desarrolla el Ministerio del Ambiente como complemento a las políticas de regulación y control propias de la gestión ambiental en el país. Asimismo, apoyará la capacidad operativa para la eficiente y eficaz implementación de los programas y proyectos que consideren componentes de bioemprendimiento y biocomercio. A

Chañahui, y sobre todo porque contamos con una banda propia como es nuestra banda municipal de Rumiñahui. Contaremos con la presencia de la banda Infanto Juvenil y la banda municipal del Cantón Rumiñahui. Marlene Gualotuña nos comenta qué bandas se presentarán. Como bandas invitadas nos están acompañando la banda metropolitana de la ciudad de Quito y también la banda de la FAE. Entonces generalmente siempre son bandas invitadas también. Además, se homenajeará al pingullo, instrumento musical local de este cantón. Marlene Gualotuña nos cuenta más de esto. Vamos a iniciar con un ballet, con una danza que hace honor a este instrumento ancestral como es el pingullo. Entonces iniciamos con la presentación del grupo de danza de Saru Ballet, que es de acá del cantón Rumiñahui, y luego sigue el repertorio musical con nuestras cuatro bandas municipales. Tienen diferentes ritmos que se van evocando de acuerdo también al avance. Las distintas bandas entonarán desde música nacional hasta terminar en una alegoría bailable con la banda municipal. Marlene Gualotuña nos hace la cordial invitación para participar de este festival. Queridos radioescuchas, les invitamos para el día de hoy a las 5:30 de la tarde en el Parque Central Juan de Salinas. Esto está ubicado en el Cantón Rumiñahui, a compartir un espacio importantísimo, un evento musical con bandas de la localidad y bandas invitadas como son la banda municipal, la orquesta Infanto Juvenil, la banda de la FAE, la banda del Distrito Metropolitano de Quito. Les invitamos cordialmente. Va a haber, además de esto, un grupo de danza que da honor al pingullo, un instrumento ancestral importantísimo en la historia del cantón. Así que les esperamos con los brazos abiertos para que compartan con nosotros este evento cultural. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En la casa. Tenemos ya las 7:37. Tenemos algunas llamadas telefónicas, así como también algunas personas que se están dando cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los pases para el Ballet Nacional del Ecuador, la función La Belmonte, que se presenta el próximo martes a las 7:30 de la noche. Queremos comentarles a ustedes que aún los pases acá a la radio no nos han llegado. Así que aspiramos que en horas de la tarde puedan estar aquí para que las personas que puedan también comunicarse puedan preguntar a qué hora ya las tenemos disponibles. Para da mucha pena porque vemos a la gente que se da cita desde lugares muy lejanos. Entonces, por favor, les informamos a ustedes que nos pueden llamar al 2220-966 para que puedan conocer si ya tenemos en los estudios de la radio los pases. Y seguimos con más información, Kevin. Les contamos también, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, que el maestro Atahualpa Martínez Rosero presentó en la Casa de la Cultura su libro, Recuerdos Perdurables. En su biografía consta como catedrático y periodista profesional que ha publicado más de 24 libros entre poesía, ensayo, teatro y novela. En este libro narra historias de su padre Eduardo Martínez y vivencias históricas propias de su vida. Y y que hay que retener y transportarlos con arrebato por la vida, evitando los vientos de amargura. Usted vive restaurando su alma, despide la angustia y abre una puerta de paz. Los pensamientos fluyen, recordando que en la juventud no existe tiempo para prevenir nada. Sonríe ante el desengaño, ni las palabras vacías ni los sufrimientos han endurecido su corazón. Con estas sentidas palabras destacó la poeta Sonia Martínez en uno de sus más sentidos poemas a lo que es la vida del maestro Atahualpa Martínez. Martínez nació en Quito en el año 1936, catedrático y periodista profesional. Publicó más de 24 libros entre poesía, ensayo y novela. Fue cronista del Diario del Ecuador, director de radio y prensa de la Presidencia de la República en el gobierno de Clemente Yerovi y miembro del Colegio de Periodistas. En su vida política ocupó la Secretaría General del Partido Liberal y fue diputado alterno de la Cámara Nacional de Representantes. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, sintió momentos de recuerdos y anécdotas al mencionar la vida e historia de este maestro. Cierto es que hubo momentos desesperantes. Me dominaron los recuerdos y una catarata de lágrimas reemplazó a mis ideas. Sí, querido Atahualpa, recuerdos, porque recordar es volver a vivir, traer las cosas al corazón. Sí, porque tú eres un artista hecho de vientos, frailejones y chupiragua. El libro Recuerdos Perdurables relata crónicas de historias de su padre, Eduardo Martínez Pérez, periodista y liberal de la provincia del Carchi, además de personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Y dices en tu libro, solo yo no comprendo quién he sido. Tal vez una fracción de mar enfurecido, una especie de llanto contenido o un ave total que surca cualquier cielo. Sí, querido Atahualpa, eso eres tú, un poeta, y eso lo dice todo. Todo un perfil extenso y una vida dedicada al conocimiento, a la comunicación, al arte y a la cultura. Así lo detalla la poeta y amiga del maestro, Sonia Martínez. Aquí en esta noche estamos los familiares, porque Atahualpa tiene una trayectoria increíble en la literatura ecuatoriana desde 1958, imagínese. Entonces la gente que viene aquí viene porque le conocen, porque conocen la trayectoria de él, su vida como poeta, como escritor, como diplomático. Él fue agregado cultural de la Embajada de Israel. Entonces él ha tenido dignidades muy altísimas y también ha sido uno de los representantes del Partido Liberal también. Como integrante del Grupo Caminos, tuvo relación con grandes escritores como Benjamín Carrión, Luis Andrade Reimers, Jorge Salvador Lara y Ulpiano Cadena Carpio. El maestro siempre fue un analista de la realidad nacional y sus contrastes, planteando un retrato ideal de los momentos que vive en la actualidad del país. Nuestra patria, como siempre, desde que yo recuerdo, lloraba de las iras y nos golpeaba el alma. Por eso escribí en plena pubertad un retrato de ella que sembró discusiones, peleas, envidias e irreconciliables broncas entre amigos. Escuchémosla, por favor. Este es el alarido de mi patria y os va a templar los nervios. No lloréis de vergüenza, aún quedan fusiles. Ayer un niño se murió comiendo ratas mientras en palacios empachaban de buitres los políticos. En sus páginas se encuentran fragmentos de biografías de figuras de la política y de la cultura de Quito, como don Clemente Yerovi, César Dávila Andrade, José María Velasco Ibarra, el colombiano Jorge Eliezer Gaitán, entre otros. Así lo detalla para nuestros micrófonos el gran maestro Atahualpa Martínez. En el un libro, la vida del grupo literario Caminos, desde que triunfó no solamente en el Ecuador, sino en América, en Europa, y ahora ya se han ido muchísimos de los compañeros, escritores, poetas, pintores. Nosotros reemplazamos con el Grupo Camino a la actividad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tiempo de las dictaduras. El segundo libro son parte de la familia, comenzando con nuestros padres, indudablemente. Y le hago un gran homenaje a mi padre, trasladando lo que dijeron pensadores como Benjamín Carrión. Y de esta forma, con gran éxito y la compañía de un gran marco de público, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro Recuerdos Perdurables. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con algo de música, hacemos un pequeño paréntesis en esta jornada informativa para recordarles que hoy también se presenta al French Trio, eso es María Tejada, Donald Rainier y también Stefan Scombs. Ellos van a realizar la presentación también del disco Puentes. Ayer ya lo hicieron, hoy también, y lo hacen con un concierto. Esto se realizará hoy en la noche en la Alianza Francesa, a partir de las 7:30 de la noche en la Alianza Francesa. Nos quedan dos pases. El día de ayer ya sorteamos para dos personas, hoy también tenemos para otras dos personas para que puedan asistir a ese concierto. Puede marcar al 2220-966 y llevarse este pase para que cierre la semana por todo lo alto, con algo de buena música en la voz de María Tejada y la interpretación musical de Donald Regnier y Stefan Scombs, que tiene su lugar en la Alianza Francesa. Ya lo sabe, ahí queda la invitación. Le queremos manifestar a usted que las dos primeras llamadas se llevan estos pases. Déjenos su nombre, su número de cédula, para nosotros indicar esto en la Alianza Francesa y usted pueda retirar ahí sus pases. Vamos a seguir con información. Por supuesto, vamos a comentarles que mañana a partir de las 3 de la tarde, el Ágora de la Casa de la Cultura acoge el evento, el primer Festival Nacional e Internacional Danzante de Oro, Zapateando Huambra. Este espacio es organizado por la Prefectura de Pichincha y la Reina de la Cultura de Pichincha, Stephanie Colcha. Más detalles en los siguientes minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Stephanie Colcha, la reina de la cultura de la provincia de Pichincha, desarrollarán un evento con grupos de danza en el primer festival denominado El Danzante de Oro, Zapateando Huambra. La cita se llevará a cabo este sábado 27 de abril en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 15 horas. Este festival tiene como objetivo rescatar la identidad cultural del Ecuador y de Latinoamérica. Participan dos categorías, la primera, Ecuador, donde pueden demostrar creativamente la cultura ecuatoriana, y la segunda, Latinoamérica, donde se muestra la cultura que existe en países como Bolivia y Perú. El jurado calificador cumple con aspectos reglamentarios como investigación, mensaje, contenido coreográfico, vestuario, innovación y creatividad. Desde nuestros estudios conversamos con la reina de la cultura. Stephanie Colcha nos comenta sobre la idea de dónde nació este evento y los invitados que visitarán Ecuador. Dando el evento, El Danzante de Oro, Zapateando Huambra, es una iniciativa bonita para incentivar a que la gente siga amando lo nuestro, siga inspirándose así y también no se desvíen y sigan propagando la danza, el arte y la cultura. Siempre me gustó a mí ver a los danzantes, me pareció una buena idea. La mayoría son ya los danzas tradicionales que ya se han venido ya poniendo en varios países, en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Más de 30 agrupaciones estarán en el escenario este sábado con visitantes de varios países de Latinoamérica. Tenemos unos 30 más o menos. Hay grupos que vienen de otros países, sí. Vienen para representar a ellos, entonces a ellos se les dio un poquito, ¿cómo se llama? Hospedaje o tal vez la comida, cosas así, porque sí es un poco complicado viajar y venir acá al Ecuador para poder presentarse y demostrar lo suyo. Hay categorías. Se divide en categoría nacional, las personas que quieran demostrar lo nuestro, y Latinoamérica. Entonces ellos también saben, incluso los ecuatorianos exactamente de Bolivia, de Perú, entonces ellos también pueden entrar en la categoría Latinoamérica. Gracias a Dios hemos tenido más de Latinoamérica, porque sí hay más gente que quiere impulsar lo nuestro, y eso me parece muy bien. Premios, detalles de lo que se llevarán los primeros lugares y los reconocimientos, nos lo cuenta la reina Estefanía Colcha. Vamos a premiar el primer lugar para categoría Ecuador y categoría Latinoamérica, segundo lugar, tercero, y también vamos a dar un pequeño reconocimiento a cada una de las danzas que siguen propagando este arte. En el primer lugar, les vamos a hacer una promoción de ellos mismos con un video súper profesional para que ellos se puedan vender de una mejor manera, porque ellos también necesitan, algunas personas viven de esto y también es bueno que les conozca por el arte que hacen. Entonces es por eso que nosotros queremos promocionarles. También van a tener algunas presentaciones. La primera presentación que van a tener es el día lunes, en el Día de la Danza, ya como los ganadores del Danzante de Oro. Si usted es de uno de los grupos artísticos participantes, tome en cuenta que la innovación y la originalidad serán parte de los criterios que tomarán en cuenta los evaluadores. Ellos tienen un tiempo máximo de 10 minutos. Yo creo que es suficiente para que ellos puedan expresar y demostrar todo lo que ellos tienen. Tienen que ser innovadores. Tenemos parámetros para las personas. Va a ser el tiempo que dure. Vamos a medir también la innovación, porque necesitamos que, sí, sigamos siendo las tradicionales, pero necesitamos poner algo adicional, un plus, para que siga atrayendo a jóvenes y a las nuevas generaciones que se vienen. Les dejamos con la cordial invitación. Este sábado, desde las 15 horas, acompáñenos en el evento Primer Encuentro Festival, El Danzante de Oro. Y por favor, no se olviden, el día 27 de abril a las 3 de la tarde, El Danzante de Oro zapateando guapo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, gracias a las personas que se han comunicado al 2220-966 para participar en el concierto de María Tejada, que presentará su disco Puentes. El señor Francisco Calahorrano y Raúl Yepes, por favor, pasen por la Alianza Francesa. ¿Me corriges? Me parece que hay un nombre que está mal, ¿sí? ¿Narcisa qué? Ah, ya. Narcisa Calahorrano. Es la persona, Narcisa Calahorrano y Raúl Yepes, que son las personas que se han hecho acreedores a estos pases, que deben ir hasta la Alianza Francesa. Nosotros ya daremos a conocer los nombres de ustedes. Muchas gracias por esa atención y su participación en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. Seguimos ya con la información que se genera en la capital de los ecuatorianos. Por el Día Mundial de la Danza se realizará una serie de actos. Rapsodia Teatro nos presenta el primer Festival Día Internacional de la Danza. Evento que tendrá diferentes temáticas, en donde se evidenciará las raíces de la danza en diferentes géneros, además de aprendizaje de danza amazónica. Por el marco del Día de la Danza, se invita a celebrar el Día Internacional de la Danza en Rapsodia Teatro. En el primer Festival Día Internacional de la Danza, que se desarrollará el viernes 26, sábado 27 y concluirá el 29 de abril. En este evento vamos a conocer qué se está haciendo con la danza folclórica en Ecuador. Michelle Pérez nos comenta el objetivo de este festival. Bueno, el objetivo del festival es primero celebrar el Día Internacional de la Danza, que es el 29 de abril. Lo que hemos querido como Rapsodia, que es un nuevo espacio que se está inaugurando en el sur de Quito, es ir conjugando todos los tipos de arte que podamos en este espacio. En este caso hemos decidido hacerlo con danza, como les decía, por el Día de la Danza. Entonces lo hemos hecho en dos días, como la primera edición del festival, porque a futuro queremos continuar haciendo este festival. Este festival tiene diferentes actividades. Se va a tener un taller de danza amazónica con Vanessa Cerda. Michelle Pérez nos comenta un poco acerca de esto. Quiero comentarles que nosotros antes, como organización, como Corporación Nuestras Raíces, que es la que ahora está trabajando en este festival, ya organizábamos nosotros un festival iberoamericano a nivel internacional. Entonces la primera edición fue el 2011, hicimos dos ediciones más hasta 2013 y después, por falta de dinero, lo tuvimos que suspender porque traíamos delegaciones internacionales, tanto de niños como de jóvenes. Entonces, en esta ocasión hemos hecho el festival con grupos de acá de Quito. El día viernes 26 vamos a contar con grupos que nos van a presentar flamenco, tango, belly dance, fusiones también con un poco de folclore y belly dance. Todo lo que tiene que ver con danza show. Y el día sábado vamos a presentar a grupos de folclore y danza etnocontemporánea también, que son bastante profesionales en este campo. El día sábado 27 a las 9 de la mañana hemos invitado también a Vanessa Cerda desde la Amazonía. Ella nos va a compartir un taller de danza y expresión corporal amazónica, nos va a compartir teoría, práctica, también nos va a explicar el significado de las líneas en el rostro de las culturas amazónicas. El taller se va a hacer de 9 de la mañana a 2 de la tarde y este taller sí está abierto a todo público. El taller tiene un costo de $30 y está abierta la invitación a bailarines, coreógrafos, público en general que desee conocer sobre las danzas y la cultura amazónica. El encuentro está dirigido justamente, como dice, a los directores de los grupos de folclore y a sus profesores, a sus maestros. ¿Por qué está dirigido a ellos? Porque vamos a hablar sobre la responsabilidad que tenemos como directores y como maestros con las futuras generaciones en la danza. Entonces, va más dirigido a ellos porque los bailarines prácticamente están en su proceso de formación. Entonces queremos que tanto los directores y los maestros entendamos, comentemos qué es lo que estamos haciendo con la danza, hacia dónde estamos llevando este campo, que para mí en este caso yo soy antropóloga y bailarina y yo he trabajado ya 20 años en esto de la danza. Este festival se llevará a cabo el viernes 26, que tendrá danza show, el sábado 27 con danza folclórica a las 7 de la noche, el taller de danza amazónica el sábado 27 a las 9 de la mañana y el lunes 29 a las 6 de la tarde el primer encuentro de directores y coreógrafos de la danza. Se desarrollará en Rapsodia Teatro, calle Francisco Coronel y Luis Iturralde, detrás de la Funeraria Nacional, frente a la Tribuna del Sur. Escuchemos la invitación. La invitación sería para estos tres eventos, el día viernes y el sábado. Los eventos se van a realizar a las 7 de la noche. Las preventas están a $5 y el día del evento lo estamos manejando con un costo de $6. El día sábado a las 9 de la mañana, el taller de danza de la Amazonía. Y el día lunes 29, que es el propio día de la danza, el encuentro de coreógrafos, empezamos a las 6 de la tarde y el aporte es de $1. Entonces la invitación está abierta y está hecha para todo el público que desee conocer más, que desee compartir, que desee aprender también, y este es como que el inicio de una serie de eventos que vamos a ir desarrollando en Rapsodia Teatro para ir contribuyendo al desarrollo del sector de la danza folclórica en el país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Venga este próximo 27 de abril al Teatro Variedades Ernesto Albán y participe del concierto Tripulación de Osos. La banda de rock alternativo formada en Quito a finales del 2014 presenta un concierto especial con músicos invitados y nuevos temas antes de su segundo viaje a México, y en la siguiente nota le contamos más. Después de publicar dos discos, Robo Hormiga en el año 2015 y Reales Tamarindos en el año 2018, la agrupación prepara una nueva producción que saldrá en el segundo semestre del año 2019. El espectáculo que nos brindará esta reconocida agrupación propone potencia y sorpresas. Tripulación de Osos se formó en Quito a finales del 2014. En el año 2016 recorrieron el país promocionando su primer trabajo discográfico, al que llamaron Robo Hormiga. Este trabajo discográfico les trajo reconocimiento internacional, con una mención en la Rolling Stones de México y un show junto a los Petit Fellas en Colombia. Su segundo trabajo discográfico se lo presentó recientemente y lo llamaron Reales Tamarindos, el cual fue presentado en el año 2018. Este trabajo marca una evolución para la banda, tanto en sonido como en composición. La Tri decide tomar un camino más pesado, sin dejar de lado sus potentes melodías, con letras que reflejan introspección, alucinación y poesías. Durante el lanzamiento de Reales Tamarindos en el año 2018, Tripulación de Osos recorrió el país en una gira auspiciada por Budweiser. La agrupación ha participado en festivales destacados de música nacional y fueron invitados a abrir el concierto de la banda mexicana Molotov en su gira El Desconecte en Quito. Te invitamos este 27 de abril a presenciar este concierto de rock alternativo. Adquiere ya tus entradas por el valor de $12. Se encuentran ya a la venta en la boletería del Teatro Nacional Sucre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.